Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical emergente. Y como ha sido, pues ya tenemos la suerte de estar conociendo como proyectos emergentes que vienen del lado internacional, que vienen aquí a visitar México, que vienen a hacer pues de alguna manera cierta prueba, a ver qué pasa con el mercado. Bueno, no quiero hablar de mercado porque realmente esto no es tanto el mercado, sino vienen a ver qué tanto puede impactar, qué tanto pueden difundir la música acá, pero ya nos platicarán. Y pues me gustaría que nos dijeras cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, y así a grosso modo, qué es lo que estás haciendo, o cómo podrías definir lo que estás haciendo. Bueno, muy bien, un saludo para todos ahí los que estén escuchando. Mi nombre es Andrés Melgar, popularmente conocido como Andrés Sanfoneiro. El proyecto se llama Momento de Caos, que, bueno, como tú decías, fue un proyecto que se empezó a gestar aquí en la propia Ciudad de México, mediados del 2016 más o menos, y en ese sueño de crear y de justamente más que ingresar a un mercado, justamente poder proyectar algo que ya viene de un tiempo de ese mismo trabajo, ¿no? De estar viajando por diferentes países de Latinoamérica, estar aprendiendo diferentes ritmos, diferentes culturas. También surge con la aparición en mi vida del acordeón, porque yo generalmente, inicialmente soy tecladista como músico, y bueno, aparece el acordeón en mi vida, y sí, fue un proceso muy bonito de creación y luego de grabación, ¿no? Que también fue algo nuevo en el cual estoy experimentando. Y bueno, fue grabado en Estudios Chango, que bueno, ahí va el saludo ahí también para Manolo Chango ahí en Tacuba, La Bella. Bueno, fue grabado ahí y mezclado y producido totalmente aquí por quien les habla. Se terminó de editar en el 2017, y las primeras presentaciones fueron en San Pancho, en Nayarit. Fueron como las primeras incursiones con este proyecto. Hubieron algunas más en Guadalajara, y ya bueno, ya aquí en la Ciudad de México, que era también lo que quería en su momento, ¿no? Que fue inspirado aquí, y muchas de las canciones siento que tienen una trama, una historia que viene inspirada aquí en la Ciudad de México. Entonces era bonito también presentarlo aquí. Bueno, y para comenzar, digamos, esta entrevista ya, pues, preguntas de siempre. ¿Cómo empiezas a ser músico? ¿Cómo te consideras? ¿Desde qué momento de tu vida empezaste a ejercer la música? ¿Y en qué momento te empezó a gustar, como niño, como adolescente? A ver, platícanos un poquito esas historias que de alguna manera ya se vuelven anecdóticas, ¿no? Sí, sí, son anécdotas. Bueno, yo con la incursión con la música creo que viene también un poco influenciada por mi familia. Mi mamá ha sido maestra toda su vida, pero en su adolescencia estudió piano, y tengo un tío que era guitarrista. Entonces, como algo siento que viene ya en las raíces, pero de niño sí tengo, a nivel anécdota, tengo ese recuerdo de estar con mi mamá precisamente en una tienda, y vi un cartel que decía se dan clases de música y teclado, y nada, o sea, fue como, le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Y bueno, y por suerte agradezco también, siempre está el agradecimiento, ¿no? a mis jefes ahí, a los papás que haciendo un gran esfuerzo pudieron apoyar eso, ¿no? Decir, bueno, ¿quieres estudiar eso? Aquí tienes tu instrumento. Este tío que te digo que tocaba la guitarra, también él me regaló su guitarra. Entonces, como que eso fueron grandes incursiones en ese mundo, en el de la música, ¿no? Y luego ya un poco más, ya de grande, no tampoco, no tan grande, pero ya un poquito más grande, fue que empezaron los primeros proyectos con bandas, en Uruguay, que de donde soy oriundo, nacido. ¿Cómo se llama la primera banda? La primera banda con la que comencé en esta cuestión con el de tecladista se llamaba Mota Cruza, y luego se empezó a llamar La Mota. O sea, sin alusión a nada, pero es una banda de reggae muy, que ahora ya, bueno, no estamos juntos físicamente ni participando en esa banda, pero sí grandes amigos. Y luego de La Mota hubo una gran banda también para mí, que son amigos del corazón, que se llama El Timbre de la Tierra, que con ellos compartimos también muchos momentos muy lindos, ¿no? De esta misma convivencia de las bandas, de estar girando, de estar grabando. Y esas fueron como las primeras incursiones. Y bueno, y a partir de eso, en el año 2010 decido eso, salirle de gira a Latinoamérica. Y no en esta gira, a veces como a veces pensamos, no, el músico que anda de gira, no, algo totalmente autogestivo de mi parte, tanto como ha sido el disco, esta parte de ir conociendo, ¿no?, la rica cultura que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, creo que también el haber compartido al día de hoy, ¿no?, con tantos músicos a ese nivel latinoamericano, siento que es lo que ha hecho también este producto, ¿no?, que es el final de ese proceso, pero también el comienzo de otras cosas, ¿no?, que esperamos que sean, ojalá que más discos y más propuestas musicales, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si pasamos un primer tema de este disco que nos estás hablando? ¿Qué onda? ¿Cuál tema sería? Bueno, ahí va uno de los cortes de difusión que un gran amigo de Uruguay, Nicolás Soto, hizo un video que está ahí en YouTube. La canción se llama Smooth Metro. Y bueno, es una canción inspirada en eso, en la Ciudad de México, en los que viajamos en el metro día a día, en las historias que podemos vivir. Y bueno, espero que la disfruten, y quienes puedan ver el video ahí también lo pueden encontrar en el Facebook, Momento de Caos, con K-S-S al final, Andrés Sanfoneiro, aquí su servilleta, como dicen por aquí, quien les habla, también pueden seguir ahí las redes sociales, YouTube. También agradecer a la gente de World Beat, Netlabel, que este año también tuvieron el interés por este trabajo y también están haciendo ahí un trabajo independiente de difusión, y también el saludo para ellos y agradecerles. Ahí también en la página de ellos pueden encontrar ahí el material. Pues recuerden, estamos aquí con Andrés Sanfoneiro y regresamos a Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Momento de Caos. Y ¿qué onda, Andrés? A ver, lo que escuché la primera vez contigo fue una mezcla de tango, pero también le mete secuencias como bases electrónicas. ¿En qué momento se dio ese proceso de meter como instrumentos orgánicos, digamos en este caso el acordeón, y toda una plataforma de beats y todo eso? A ver, cuéntanos, ¿cómo es que empiezas a crear y a compilar todo esto? Bueno, como te contaba anteriormente, en el año ese 2016, exactamente hace 2 años, sí hubo como un proceso de transformación de esto del viajero, ¿no? Que también yo llevo aquí desde el 2014 en México, y sí ha sido un proceso muy importante de crecimientos, ¿no? No solamente de cosas materiales, pero que también las cosas materiales son las que a veces nos pueden generar poder producir, ¿no? Cosas diferentes a las que veníamos haciendo. Y bueno, con la aparición de los elementos digitales, del acordeón, fue que empecé a experimentar. Realmente el proceso de creación fue un proceso de mucha experimentación, en el cual al principio la idea era hacer algo instrumental, totalmente llevado a lo folclórico, como dices, como en el tango, con la cumbia, como mezclar varios ritmos latinoamericanos, también basado mucho en la proyección y en la influencia que tienen bandas como Gotham Project, Bajo Fondo, ¿no? Que son bandas que han influenciado mucho en mi crecimiento musical. Y bueno, y en eso también empecé como a experimentar eso, que se podía fusionar como un poco del tango con el funk, con el hip hop. Apareció también colaboraciones de amigos, Lucho Garay en la trompeta, que siento que le dio un toque en las canciones que participó, muy importante. Andrés Turu en el bajo, Daniel Mojarra Delfín, que desde Uruguay ahí participó con la voz en Cumbia Fresa, que ahí la pueden escuchar también. Y bueno, y en ese proceso, cuando se elaboraron las 13, casi 14 digo, porque son 14 canciones en el disco, pero en realidad son 13, hay un track oculto, entonces fue una cuestión de cábala nada más, no tiene nada que ver con nada, pero fue como, bueno, eran 13 y dije, bueno, agreguémosle un pedacito más para que sean 14. Y en esas canciones, bueno, lo que se intentó hacer fue eso, ¿no? La fusión de ritmos y la experimentación también en cuanto a la mezcla y un sonido, como tú dices, mezclar lo analógico con lo digital, que bueno, es lo que también en este tiempo, ¿no? O sea, también apuntando un poco a que los formatos están cambiando, ¿no? Yo, aunque a veces no lo parezca, pero sí soy de la época de los cassettes, de la cinta, del vinil, del CD. Y sí, ahora realmente estamos en una época en la cual tenemos que adaptarnos, ¿no? Y en esa digitalización sentí como que era un proceso bonito, y también teniendo en cuenta la importancia que tiene el acordeón dentro de los instrumentos acústicos, ¿no? Y tradicionales, un instrumento que tiene muchos años. Entonces, como que al principio sí, la idea era como fusionar mucho con el tango, y luego también al ser también el acordeón un instrumento que imita el sonido del bandoneón, ¿no? Que es el instrumento del tango, también sentí como que podía funcionarse con otros ritmos. Oye, ¿todo el material que tienes es tuyo o haces también algunos covers? ¿Y en qué momento empezaste como a construir todo este material para el disco? Sí, también tengo mis covers de clásicos del acordeón, que también es con lo que se han generado otros proyectos. Ahora, de hecho, también estamos con Moni Alonso, con el Apples de San Luis, estamos haciendo ahí algunas canciones juntos en colaboración, ya más tiradas al estilo del dub, pero también fusionando el acordeón, con López Vecino de Guadalajara, que también él hace hip hop. Estamos como eso, en un proceso de elaboración de nuevas cosas. Y estas canciones, sí creo que surgieron mucho a partir del aprendizaje con el acordeón, ¿no? De nuevos ritmos, porque sí, como que yo en mis orígenes como músico estaba mucho en el rock, en el reggae, en el hip hop, pero no en ritmos tradicionales, tal vez como el tango, como el vals, como la cumbia, como, ¿no? Y ahí creo que sí influyó mucho el aprender la técnica con el acordeón para poder fusionarlo, ¿no? con la digitalización, como yo digo, que también es un mundo muy, muy amplio, muy infinito, como la música siempre lo va a ser, eso no va a dejar de ser. Entonces sí, también uno empieza como a experimentar sonidos y colores diferentes, ¿no? En ese proceso de creación. Y sí, también fue como un poco algo que yo lo traía en mi cabeza, que lo había escuchado de otros músicos, tal vez, de maestros, que siempre dicen, ¿no? En el proceso de creación a veces uno puede esforzarse mucho, pero hay un momento que es como un vómito, ¿no? Que uno saca todo, y sí, para mí sí fue como algo así, ¿no? De que lo traía en la cabeza. Y en algún momento se plasmó y fue un proceso de eso, de un mes, dos meses. Y que luego esos dos meses se transformaron en casi un año de elaboración y de edición, ¿no? Que también no es solo la parte musical, sino la parte de generar un diseño, un arte, un proyecto. Para mí también es algo muy nuevo esto de ser solista y aunque no se vea, lo digo medio entre comillas, porque sí, también es un trabajo que han estado muchas personas presentes, pero sí, a la hora de interpretarlo es algo solista y que, bueno, también aspira a que en algún momento pueda ser en conjunto, ¿no? Con otros músicos, baterista, bajista, trompeta, violín, como decía, ¿no? Con la influencia de bandas como han sido Bajo Fondo, Gotham Project, que han empezado como proyectos así y que luego también se han creado con músicos, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un segundo track? ¿Cuál sería? Bueno, el segundo track es Pirámide Psicodélica, que también es ahí, es uno de los tracks difusión. Y bueno, espero ahí que lo disfruten, siempre apuntando a que la música y el mensaje positivo de ella llegue a los oídos, que es lo más importante, y siempre se agradece, ¿no? El compartir, el difundir, las críticas siempre también son más que bienvenidas, las positivas, las negativas, y bueno, ahí pueden darle me gusta en las redes sociales, Momento de Caos, con K y doble S al final, Andrés Sanfoneiro. En YouTube también pueden encontrar el disco, está en SoundCloud también, por si lo gustan descargar, Bandcamp, está en varias redes sociales, así que ahí que lo disfruten. Recuerden, estamos aquí con Momentos de Caos y regresamos en un momento a Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Momentos de Caos. Él es de Uruguay y viene con un proyecto bastante interesante. ¿Podríamos decirlo híbrido como nuestro programa? Híbrido, exactamente, y ecléctico, digo, también, ¿no? O sea, sí capaz que con varios géneros ahí para los amantes de la música instrumental, de las nuevas propuestas, sí también, un poco jugado, ¿no? Como se diría por el sur, un poco jugado, pero siento que bueno, también es importante cuando uno se siente cómodo, ¿no? Con lo que toca y con lo que quiere expresar a partir de eso, ¿no? O sea, sí, a veces no es solamente el mensaje cantado, pero como te contaba antes, también ahora está empezando un proceso nuevo con varias voces amigas que realmente también da mucho placer trabajar con ellos, como es la gente de San Luis, el Apple es, que bueno, hoy estamos también compartiendo por suerte escenarios, que eso es bien importante, y Moni Alonso, que bueno, también realmente se ha rifado con sus voces, sus coros, y no me quiero olvidar de López Vecino, que en Guadalajara hicimos la conexión, y también este nuevo proyecto que se está como generando, siento que es un poco así como el otro fue el proceso de plasmar el viaje que se venía haciendo y que fue un viaje de 4 años, ¿no? Que recorrió varios países de Sudamérica principalmente. Se plasmó aquí en México y ahora como que sentía un poco la necesidad de que, bueno, en estos 4 años que llevo aquí en México he conocido mucha banda que se dedica a eso, a la música, entonces como que la idea ahora está siendo el poder generar un compilado de varias voces, ¿no? De México, algo que cada quien pueda representar, ¿no? Aquí que a San Luis Potosí, a Guadalajara, al DF, a Chiapas, ¿por qué no a Oaxaca, a Veracruz? Entonces, sin ánimos de ambición, simplemente de que también está bien bonito eso, ¿no? Cuando uno recibe el calor humano, ¿no? Que se va generando en esto de la música y el poder generar nueva música, que es lo que intentamos, ¿no? Hacer. Oye, ¿de qué tantos temas hablan tus canciones? ¿Cuáles son tus temas que más te preocupan para expresarle a la gente? ¿Qué es lo que te motiva también? ¿Qué temas te motivan? Ajá. ¿O bueno, qué situaciones te motivan? Yo creo que en momentos de caos, como te contaba antes, sí, por ejemplo, el uso de los samplers, porque hay solo una canción cantada, que fue la que cantó Daniel Delfín, que es un amigo de toda la vida, de allá de Uruguay, gran baterista, gran cantante. Él fue a libre expresión, ¿verdad? O sea, como tratamos de que sea todo. Y bueno, él creo que dio un mensaje muy personal y muy alentador también. Y en los samplers siento que sí, básicamente como que hay mucha inspiración en lo que es la Ciudad de México, en lo que es, por ejemplo, Adiós París, que es creo que el track 3 del disco. Tiene una entrevista a Edith Piaf, que se me hizo muy interesante también que ella apareciera, ¿no? Como referente también de lo que es la música del acordeón y de lo que es la música tradicional. Pues luego también hay, por ejemplo, hay uno de los samplers que utilicé, que es de una canción que se llama Así está el mundo, y que el sampler justamente lo que dice es eso, así está el mundo, y bueno, siempre son las preocupaciones que a veces, así como nos inspiran a escribir, también yo siento que en mi proceso fue como con pequeños mensajes, tal vez, como eso, como algo sampleado, pero que también diga bastante, ¿no? Y a veces soy como bastante minimalista en eso, ¿no? También siento que no es necesario una letra tan grande, capaz que con 2, 3 palabras o frases se puede lograr. Y bueno, ahora estamos trabajando también en una canción nueva con un sampler de Pepe Mujica, que también, bueno, fuera de lo político, para mí filosóficamente es un referente de estilo de vida, y también como que quiero plasmar un poco eso, ¿no? De situaciones que a uno le pasan día a día, como esto que contaba, ¿no? De viajar en el metro, de escuchar a Edith Piaf, de recordar algo. Bueno, hay un sampler, por ejemplo, que utilicé, que eso sí fue también, si bien es una canción original, pero fue basada en una canción de Gotham Project que se llama Centro Ja. Y lo que utilicé fue un relato de fútbol, de un relator de fútbol de Uruguay, que bueno, en el año 2010 y como ahora está pasando, a Uruguay parece que le está yendo bien el fútbol, entonces como que más que mi interés futbolístico, que sí, bueno, vengo de una tierra de eso, que sí, sí existe, era más bien como poder representar que a partir de un relato de fútbol, como también se puede hacer una música, y esa música se puede fusionar a un relato que hasta a veces uno lo escucha y suena como emocionante, ¿no? Entonces, creo que lo que me inspiró en el mensaje fue eso, como las problemáticas que vivimos, tratar de hacer homenaje también a otros músicos, y bueno, y esta cuestión también de emocionar, ¿no?, con la música. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un tercer track? Ya no sé ni qué track vamos. ¿Cuál vamos? Digo, ¿por cuál nos vamos? Bueno, ahora justo como estaba hablando de esa y de los samplers y eso, Así Está el Mundo, que creo que es la canción más electro-tango del disco, por así decirlo. Bueno, espero que la disfruten. Ahí el sampler que utilicé es de un personaje de Uruguay que se llama Jorge Traverso, que él por muchos años se dedicó al periodismo. Y entonces él daba todas las noticias, las buenas, las malas, que lamentablemente en los noticieros a veces son más las malas que las buenas, pero cuando terminaba su noticiero, él decía: así está el mundo, amigos. Entonces esa frase a mí me quedó siempre marcada de por vida y es una frase muy popular, al menos ahí en Uruguay, por esa trascendencia de que un noticiero, ¿no?, dijera como: así está el mundo, amigos, y se me hace como algo también con un doble... un doble mensaje, ¿no? Así está el mundo, pero bueno, también seamos, tratemos de ser positivos, ¿no? De que aunque esté así, podemos también reivindicarnos y bueno, espero que disfruten ahí el track, es el último track del disco y lleva ese nombre, Así Está el Mundo. Recuerden, estamos aquí con Momentos de Caos y regresamos en un momento. Así está el mundo, amigos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Momentos de Caos. Y justo hablando de la familia, ¿no extrañas Uruguay? Sí se extraña Uruguay. ¿Y qué tanto trabajo te costó? Pues no sé si decir adaptarte acá a la Ciudad de México, que es una ciudad inmensa, porque supongo que en Uruguay son cosas... O sea, creo que la capital es una colonia aquí, lo que le llamamos una unidad habitacional. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso de... Pues no sé si de adaptación para ti en una inmensidad como es la de México? Pues sí, fíjate que, bueno, yo en particular tuve un proceso, como contaba antes también, de durante 4 años, desde el 2010 a 2014. En esos 4 años regresé 2 veces a Uruguay, pero estuve en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Y en esos 4 años, sí, realmente fue justamente el proceso de adaptación, ¿no? De uno también poder acostumbrarse a que en cada región, más allá de los países y de las banderas, en cada región existen diferentes comidas, existen diferentes idiomas, lenguajes, dialectos, costumbres, y sí creo que es algo muy rico culturalmente hablando. Que también va un poco con mi filosofía, ¿no? Que podemos leerlo y saber que esas cosas pasan, pero no hay cómo vivirlo. Entonces también yo traigo algo desde niño, que es justamente como un lazo muy profundo con lo que es la cultura originaria de Latinoamérica. Ni que hablar que, bueno, al menos en lo que es la historia que se enseña en Uruguay, siempre lo que es mayas, aztecas, incas, están siempre presentes. Entonces también lo vemos como algo cercano por esa presencia que hay en las escuelas o en las instituciones. A veces, que sí se me hace interesante, pero que claro que no tiene nada que ver a cuando uno está aquí. Y en cuanto a la adaptación que me decías, pues sí, claro, se extraña. Yo ahora llevo 4 años sin ir a Uruguay. Pero bueno, claro, cosas que a veces pueden como extrañarse o verse reflejadas en eso, sí, siempre es la familia, claramente. Las costumbres, fíjate que hasta a veces, hasta mi forma de cambiar hablado, y siento eso, siento que el día que vaya a Uruguay, que como decías, es un país de 3 millones de habitantes, la mitad, o bueno, 3 millones y medio y 2 millones casi viven en Montevideo, es una ciudad con un formato... diría como la Ciudad de México, como el DF, pero mucho más pequeño en todo, ¿no? En sus plazas, en las calles, en todo es mucho más pequeño, una dimensión que a veces me gustaría que esos 3 millones, y lo digo bien, que nadie se ofenda, pero que esos 3 millones tuvieran la posibilidad en algún momento sí de salir y de ver, ¿no? Porque también siento que, así como tiene cosas muy bonitas por ser un país pequeño y con pocos habitantes, también siento que a veces puede pecar un poco de eso, ¿no? De que no se ve tanto, sí hay una cultura general muy grande, pero hasta que no se experimenta, que creo que es mi experiencia personal, hasta que no se experimenta, no se puede vibrar, ¿no? En la piel de uno. Y también muy contento con lo que es DF, con lo que es México. He tenido la suerte de estar en muchos estados, no todos, y podría estar 10 vidas aquí recorriendo y dándole vueltas realmente. Pero no, con la Ciudad de México yo tuve un reencuentro aquí muy grande con lo que es la ciudad principalmente, porque venía de un proceso de eso de muchos años, casi que sin pisar ciudades, o si las pisaba era por algo muy específico. Entonces como que sí, en ese proceso, como le ha pasado, siento que a muchos músicos también, siento que encontramos como la fuente de inspiración, ¿no? En lugares más verdes, en otras culturas, en otros lenguajes, en otros dialectos. Entonces eso es como que algo que también fortaleció desde la llegada aquí a la Ciudad de México, que no solo los amigos, sino personas que siento hasta... tan cercanas como mi familia, han sido lo que han generado también esta adaptación, ¿no? Que sí, como dices, conlleva un tiempo de respirar profundo, de decir, bueno, uno tiene que adaptarse, y también la, lo que uno convive día a día es lo que, ¿no? Cuanto uno más está más adaptado, más se disfruta, creo también. Pero sí, sí, en ese sentido también me siento bien chilango, me encanta la comida del DF, me encanta todo lo que sucede aquí, como decías, también una ciudad de las más cosmopolitas que yo al menos he estado, y de las que, por referencia de habitantes y de tamaño, sabemos, ¿no?, que de las más grandes del mundo. Entonces, para mí también es un placer, un honor haber tenido esta posibilidad, que luego también son posibilidades que en el mundo actual a veces pensamos como que, oh no, hay que tener dinero para llegar, o hay que tener una maestría, o hay que tener una licenciatura, hay que tener... Claro, son cosas importantes, y es lo que siempre mi mensaje para la gente joven va a ser eso, ¿no? Sí, sí, hay que informarnos, pero también nada es imposible, ¿no? O sea, el llegar a un lugar... Que en mi caso, siento, México es de mis sueños, que hasta el día de hoy tengo que pellizcarme para así, saber si estás aquí. Saber si estoy aquí o dónde. Y bueno, y en eso. Creo que próximamente, también esto lo digo para los que escuchen, amigos y familia de Uruguay, que ya lo saben igual, pero próximamente también me gustaría mucho que este proceso también continuara con la presentación de este trabajo en Uruguay. Siento que puede haber un gran interés también, y bueno, también el reencuentro con eso, con las costumbres, con la familia, sería bien importante también. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro track, con un cuarto track? ¿Cuál sería? Bueno, este lo dedico, también ahí va para toda la gente de Uruguay y de México, que aquí también el fútbol se vive de una manera bien pasional, y bueno, aprovechando la oportunidad que ahí está esta canción en el disco, Pequeño País, se llama la canción, justamente que estábamos hablando de Uruguay. Y bueno, ahí también creo que es una mezcla de sentimientos de un relator de fútbol de Uruguay, que se llama Carlos Muñoz. Y él, bueno, en ese relato, creo que cuando escuchen la canción lo podrán determinar ustedes, como que a mí lo que me llega es justamente que él expresa, mediante un relato de fútbol, expresa el sentimiento de un país entero, ¿no? De una región que, más allá de las banderas, demuestra muchas veces que al estar entre dos gigantes, como son Argentina y Brasil, también igual con humildad, con trabajo, con orgullo, no solo en el fútbol, y esto lo digo a nivel personal, en todos los ámbitos, siento que logra eso, que logra salir adelante con las dificultades que todos sabemos que tiene, ¿no?, Latinoamérica y el mundo, pero que la gente demuestra eso. Entonces, esa canción ahí, espero que la disfruten, Pequeño País, Momento de Caos, Andrés Sanfoneiro ahí quien lo saluda, y un fuerte abrazo para todas y todos. En Música Híbrida, y regresamos en un momento. Tranquilo, abro por la gloria. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Momentos de Caos de Uruguay. Él viene de Uruguay y ya nos está platicando un poquito acerca de su encuentro aquí con la cultura. Pero también me gustaría ver tu encuentro, que nos platicaras ese encuentro, si hubo un choque, si no hubo un choque, pues con la música de aquí. ¿Qué te ha parecido también el trabajo de, supongo que de algunos músicos que has encontrado, de proyectos de músicos? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido esa, como ese intercambio? ¿O cómo lo has visto tú? Platícanos un poquito, ¿qué te ha parecido la escena en México musicalmente? Bueno, sí, el choque cultural sí existe, ¿no? En todos los lugares siento que existe. Mi primer contacto con la música mexicana, yo llegué en el año 2014 a Isla Mujeres, en Quintana Roo, y mis primeros contactos con la música mexicana fue con el son jarocho, del cual soy amante profundo desde que ese ritmo... Sí, lo había escuchado alguna vez con algunas canciones clásicas, ¿no?, que conocía, pero no en profundidad y no en este contacto con otros músicos que hacen ese ritmo. Tuve la posibilidad de estar en el puerto de Veracruz, en Jalapa, en La Candelaria, el 2 de febrero, en Tlacotalpan. Tuve eso también. Yo llevaba muy poquito tiempo aquí en México y siento que fue, wow, una apertura de cabeza muy importante, porque, bueno, me gustan también mucho los instrumentos de cuerda, toco algún instrumento de cuerda, entonces la aparición de la jarana y de ese ritmo ha sido también muy, muy importante, no solo a nivel choque cultural, como podríamos describirlo, sino también con la similitud que tiene con muchos ritmos latinoamericanos, ¿no? Y con esta cuestión del afro. También yo he crecido y hasta el día de hoy escucho lo que es el candombe, que es un ritmo afrodescendiente que se da en Uruguay por la llegada hace mucho tiempo atrás de personas que llegaron a África con una triste realidad, pero sí con una... en su horizonte, con una posibilidad de generar ritmos que ahora nosotros disfrutamos y que la gente, no solo afrodescendiente, sino uruguayos en general y muchos en Argentina, en Brasil, también reproducen. Y fíjate que más allá de que son dos ritmos distintos, porque uno es más bien percusivo y el otro es percusivo, pero también esta cuestión de cuerdas, melódico y cantado, o sea, me trajo como muchas, principalmente Puerto de Veracruz, también muchas similitudes con Montevideo, ¿no?, por esta cuestión de puertos. Y bueno, y en cuanto a la escena musical de México, siento que es para mi visión que he tenido en otros lugares y a lo que yo estoy acostumbrado, desde el under hasta lo que podríamos decir ya quien se dedica a la industria musical, es un mundo muy, muy, muy amplio, ¿no? Y en el cual, por suerte, me ha llevado a conocer gente del hip hop, del rap, del reggae, del son jarocho, del son huasteco. También, de hecho, no tengo tanto contacto con el son huasteco, pero últimamente he recibido como mucha información de él y es algo que me gusta, me llega mucho también. Y, bueno, ni que hablar también, por ejemplo, llevaba muy poquito tiempo en México y recuerdo que en Chiapas empecé a escuchar varias bandas que cantan en sus lenguas madre, ¿no? Entonces, escuchar de repente una banda que hace hardcore con su lengua original, tzotzil, okay. Ajá. Y eso, sí, exacto, eso sí para mí, lo digo a veces con un poco de pena ajena, porque sí, en Uruguay, si bien Uruguay es una palabra en guaraní, ¿no? Que proviene de los guaraníes, hasta el día de hoy tienen su, ¿no? En Paraguay siguen manteniendo como su cultura muy, muy arraigada. Si bien hay muchas palabras así, es muy difícil tal vez encontrar en Uruguay alguien que cante en guaraní, ¿no? Cuando en realidad debería ser. Entonces, para mí esas cosas, y no perderlas, ¿no? Que es lo que siempre digo. Claro, México, con este gran dicho, ¿no? Que tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, pero si bien para los que somos del sur, siento que de toda esa región, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay, creo que lo que más nos sorprende y nos atrapa, en mi caso, ¿no? Artísticamente, musicalmente, culturalmente, es esta cuestión de que en México todavía se mantengan, ¿no? Se mantengan ritmos. He tenido la posibilidad de estar, por ejemplo, en Nayarit, en San Luis Potosí, de ver, por ejemplo, a los huicholes haciendo su música tradicional. No, eso para mí siento que ha sido más que choque cultural, que sí, claro, que lo es, ha sido de real importancia para experimentar también otras cosas. También he conocido músicos que también experimentan mucho esto de lo digital, pero con lo de las músicas tradicionales, que también se me hace como otra posibilidad nueva, ¿no? De seguir manteniendo ritmos. Y bueno, realmente yo más que agradecido, y creo que todos los que tenemos la posibilidad de llegar a México y compartir aquí con la gente de aquí, estamos... nos sentimos agradecidos de tener la posibilidad, ¿no? De la manera que sea, de poder expresarnos, porque realmente eso es muy importante, ¿no? A veces, y en estos tiempos que vivimos a veces de tanta crítica y de reflexión y de quejas, o sea, también saber aprovechar lo que tenemos, digo, sin ánimo de apropiarlo, lo que tenemos en conjunto aquí, que si esto se expande desde México, va a ser muy importante para toda Latinoamérica, porque sí lo necesitamos. Todo el sur, el norte, el centro, lo necesitamos mucho. Oye, ya para terminar, pues menciónanos de nuevo cómo se llama tu disco, quién lo produjo, en dónde se puede encontrar y dónde te pueden encontrar en redes sociales. Bien, bueno, el disco se llama Momento de Caos, Andrés Melgar, Andrés Sanfoneiro, popularmente en las redes sociales, conocido. El disco fue grabado en Estudios Chango, en el 2016. 2016 y fue mezclado y producido en 2017, en parte un poco también ahí en Estudios Chango y en parte de producción propia. Aquí quien les habla fue quien hizo la mezcla, la masterización. Es un trabajo eso, totalmente autogestivo, realizado a sudor y pulmón, con muchas ganas, más que, como decía al principio, ¿no? Que con la idea de difundir, ¿no? Más que sea algo aquí, un producto comercial, que claramente no está enfocado a eso, sí de esto, de poder transmitir un mensaje de difusión y un mensaje de lo que, como se dice aquí en México, ¿no? De la chamba, ¿no? Del trabajo que uno hace día a día, en el esfuerzo ese de... Me considero una persona muy... me gusta aprender cosas por mí mismo, si bien también ya tuve mi etapa de institución en diferentes ramas, la que más me llama la atención es la música, y para mí la música, desde que empecé desde niño hasta ahora, es algo que requiere de eso, de la práctica, el ensayo, el error. Soy como un poco de esa filosofía de música, y así como ha nacido, y bueno, y sigue en un proceso de crecimiento. Y bueno, espero que lo disfruten ahí, Lo pueden seguir en SoundCloud, YouTube, Facebook, Momento de Caos, con K y doble S. También algo que es una anécdota bien pequeña. Casualmente, cuando terminé el disco, sí, fue basado, como decía, en la Ciudad de México, con muchos elementos extraídos de esta ciudad, de samplers, de sonidos, de... Cuando termino de ya que concreté, ¿no? De decir, bueno, esto ya va a ser lo que voy a editar, fue lamentablemente el terremoto aquí en Ciudad de México, a pocos días de que lo terminé, y sí sentí, ahora sí que sentí, lamentablemente sentí este momento de caos. Yo no estaba aquí en la Ciudad de México cuando pasó, pero vine muy pronto, o sea, cuando... O sea, sí hubo algo que me llamó. Entonces, como que siento que, bueno, que ya la energía del trabajo ha sido un poco eso, del caos. Que no del caos en acá de descontrol, sino como del caos que también podemos originar desde nuestro interior, ¿no? Para que el caos sea productivo, revolucionario y bueno para todos, ¿no? Oye, Andrés, pues muchas gracias. De verdad que te agradecemos bastante por tomar esta entrevista. Y ya para terminar bien, pues ¿con qué otro track nos vamos a ir de este disco? Bueno, ahí el último track. Es una canción que hice en colaboración con Daniel Delfín, conocido popularmente como El Mojarra, por allá por las tierras del sur. Y siento que, bueno, él también es muy apasionado de la música del mundo, y también siento que en lo que lo conozco tiene una afinidad con la música mexicana. Y bueno, ahí salió una especie de electrocumbia, que es el track 7 del disco. Cumbia Fresa se llama. Y bueno, ahí un poco de la elaboración que tratamos de hacer a la distancia. Esa parte de las voces fueron grabadas. Fueron grabadas ahí en su estudio en Montevideo, Uruguay, y bueno, ahí lo que se logró fue hacer esa fusión, que más allá de la distancia también pudimos concretar ahí esa canción. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Yeah.